Natalia, la hija de Sonia. Después de, bueno, de emocionarnos mucho con este corto, con la participación de los jóvenes, más que nada, como resaltamos siempre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos, agradecidos de que hayan venido de tan lejos al cine a ver este documental, que como vos habías mencionado, nos terminó de emocionar a todos, y agradecidos con los chicos que son los que han llevado este proyecto adelante, y que tenga la posibilidad este documental de que lo vean otros colegios y otros jóvenes también. ¿Qué te pasaba por tu cabecita tan joven cuando veías todas estas cosas, o todavía no caíste? Sí, no, caí. Nosotros, este documental ha sido presentado en noviembre del 2011 en Chapadmalá, en el encuentro de jóvenes y memoria, de la Comisión por Jóvenes de la Memoria, donde también tuvimos la posibilidad de ver por primera vez nosotros el documental y compartirlo con un montón, con 400 colegios casi, que han ido a llevar sus otros documentales, sus otros videos, y bueno, ya habíamos tenido ahí el primer encontronazo con estos chicos, y bueno, la verdad que hoy fue totalmente, sigue siendo emocionante. Sí, porque Dios está en todos lados, pero atiende acá en Buenos Aires, ¿no? En Capital. Sí, parece que sí, la verdad que haber llegado hasta un cine nacional de estas características como es el Cine Gomón, en el marco del Festival Internacional por los Derechos Humanos, la verdad que nos sigue llenando. Justamente cuando sale esto de que el video iba a ser presentado acá, que había sido seleccionado para ser presentado acá, decíamos con mi papá cómo van saliendo las cosas, ¿no? Sin que lo esperáramos, porque sí, como ustedes saben, hemos hecho muchas cosas de las cuales fuimos nosotros los precursores, ¿no? Los ideólogos de ciertas cosas sobre el caso de mi mamá, pero hay otras que nos siguen asombrando día a día, y bueno, el material este también ha sido elegido como material de estudio para los colegios secundarios. Está en la currículum de, creo que si no me equivoco, es una de las materias que es Derechos Humanos, y bueno, y ha sido elegido para ser representado en el Festival Internacional de Derechos Humanos, pero en la ciudad de Roma, ¿no? Entonces, como que todos los días hay algo nuevo que nos sigue llenando de emoción. Italia es al final, pero me dijeron Nápoles, ¿puede ser que no sea Roma? ¿O en ambas las dos? No, tenemos entendido que es Roma. Que es Roma, no sé si es como te digo, viste, todos los días sale algo nuevo, a lo mejor se va también para otro lado y se extiende. Lo que tenga que ser será, nosotros estamos totalmente agradecidos, tenemos familias por parte de mi papá en aquella parte de Europa, y bueno, que ellos también desde allá puedan ver este documental y saber quién era mi mamá, la verdad que nos llena de orgullo. Claro, y aparte veo como la justicia, digamos, triunfa. Esto es un ejemplo para que muchos sigan luchando. A mi edad, a los 60, yo me sorprende ver esto, quizás nunca imaginé, sinceramente. Y esto, más el nieto que le está viniendo, que debe ser el primero, no son cosas muy fuertes, pero que hacen como ejemplo de vida para tu vieja, que fue una luchadora plena, ¿no? Sí, la verdad que sí. Lamentablemente hay emociones encontradas. Mi mamá no va a estar para poder conocer a su primer nieto, por la bala de este policía que la asesinó, ¿no? Pero seguramente va a ser educado y criado en una familia donde se le enseñan los valores, el valor al respeto a la persona, donde le enseñemos a pelear por sus derechos, por la justicia, porque sí, bien como decías vos, la verdad que la justicia en este caso llegó porque hace 4 años que la venimos peleando, que la venimos buscando, que salimos a buscarla todos los días, y llegó. Y como bien decía hoy yo al final de este encuentro, que nosotros queremos más. Queremos que Benítez, el policía que la asesinó, se pudra en la cárcel, si se puede, porque a nosotros no, nada nos devuelve a mi mamá, pero como vos bien decías, llega un nieto que no va a poder conocer ni a su abuela, y eso se lo quitó él. Entonces me parece que nadie es quien para quitarle la vida a otra persona. Así que bueno, nosotros igualmente seguimos en nuestra lucha, seguimos encontrándonos con gente, lamentablemente también estos casos siguen pasando, pero yo creo que esto les va a servir para darse cuenta de que si se sale a luchar se puede, que la justicia hay que salir a buscar todos los días, y muy bien como decía uno de los organizadores hoy en el encuentro, hay que luchar para cambiar el mundo, es de la única forma que podemos llegar a lograrlo. Y con gente como ustedes, más tan jovencita, seguramente lo vamos a lograr. Gracias por todo y que Dios te bendiga. No, gracias a vos igualmente, y bueno, gracias a toda la audiencia por seguirnos.